tiene el objetivo de escribir el guión de un nuevo futuro de esperanza, seguridad y dignidad para todos los habitantes del planeta, dijo este lunes el secretario general de la ONU al inaugurar ese evento en París. Al dirigirse a los más de 150 líderes mundiales que asisten al cónclave, Ban Ki-moon les pidió concretar sus compromisos en un acuerdo duradero, dinámico, solidario y creíble, que permita conseguir que la temperatura de la Tierra no aumente a más de 2 grados centígrados para finales de siglo. Nunca hemos afrontado una prueba de esta envergadura. Un momento político como este podría no repetirse, pero tampoco habíamos tenido una oportunidad tan grande. Ustedes tienen el poder de garantizar el bienestar de esta generación y de las que vendrán después, subrayó Ban. El titular de la ONU afirmó que los planes nacionales para recortar las emisiones contaminantes que han presentado más de 180 países son un buen principio, pero recordó que hacen falta medidas más ambiciosas y rápidas. Ban consideró que para que el acuerdo emanado de la COP21 tenga éxito, deberá tener un carácter duradero, es decir, que deberá transformar la economía para convertirla en una de energías renovables. Además, el pacto tendrá que ser dinámico para equilibrar el liderazgo de las economías industrializadas y la responsabilidad de los países en desarrollo. Los otros elementos indispensables serán la solidaridad con los más pobres y vulnerables y la credibilidad del acuerdo, puntualizó Ban. La historia está llamando. Los exhortó a responder con valentía y visión, concluyó Ban. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Del 30 de noviembre al 11 de diciembre se celebra en París la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP21. Hay grandes esperanzas de que esta sea la reunión en la que los líderes de todo el mundo firmen un acuerdo internacional que dé seguimiento al protocolo de Kioto, con objetivos vinculantes para 195 países. El IPCC, el principal organismo internacional para la evaluación del impacto del cambio climático, ha advertido sobre 8 riesgos principales asociados al cambio climático. De ellos, 4 tienen un impacto directo en la agricultura o están estrechamente vinculados al sector. Entonces, ¿cómo afecta el cambio climático la producción agrícola y la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios? ¿Y qué están haciendo los agricultores y los creadores de políticas para controlarlo y adaptarse a los efectos del cambio climático que ya se están sintiendo? Doris Soto es oficial superior de acuicultura en el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO. Señora Soto, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a usted. ¿Cree que se otorga suficiente atención a la agricultura en las conversaciones y debates sobre el cambio climático? Yo creo que la agricultura y la producción de alimentos en general no han recibido suficiente atención y pienso que la situación está mejorando, pero todavía creo que los líderes mundiales no han sopesado en forma adecuada la importancia del sector alimentario y la necesidad de asegurar alimentos nutritivos y su distribución equitativa hoy día y en el futuro. El cambio climático realmente significa una amenaza seria a la alimentación de la humanidad y por otra parte la producción de alimento también tiene un impacto que no es menor sobre los gases invernaderos, así que esos temas son muy relevantes. ¿Puede ponernos algún ejemplo del tipo de presión al que el cambio climático somete a la agricultura y a otros sectores de raciones como la pesca? Los principales efectos del cambio climático sobre agricultura, y aquí estoy incluyendo vegetales, frutas, granos, ganados, bosques, pesca y acuicultura, son diversos, yo creo que ya se conocen bastante bien, pero en general lo más importante son los cambios en las estaciones climáticas, aumentos relevantes de las temperaturas, las sequías y la mayor escasez de agua dulce en general. Este es un problema grave para todo el planeta en realidad. Cambio de los patrones de lluvia, aumentos en la frecuencia e intensidad de efectos climáticos que son catastróficos. En el caso de las pesquerías, ya sabemos y ya conocemos que hay cambios en la distribución y en la productividad de ciertas especies, especialmente en los océanos y también en los grandes lagos y en los grandes ríos. También hay deterioro de ciertos organismos y ecosistemas. Por ejemplo, es el caso de los corales, por cambios en las temperaturas, salinidad, acidificación del océano. Sabemos que hay un deterioro importante de estos hábitats que son tan relevantes para la pesca y para la biodiversidad. La acuicultura, o sea, el cultivo de peces, también se ve afectado. Por ejemplo, la producción de especies de agua dulce en estuarios donde aumenta el nivel del mar se van a ver afectados por aumentos de la salinidad y de la temperatura también. El aumento de la acidez del mar va a afectar al cultivo de moluscos, ya hay algunos casos y algunos ejemplos. El incremento en la incidencia y expansión de las enfermedades en acuicultura es un tema muy relevante y al cual tememos verdaderamente ante el cambio climático. Obviamente también hay problemas de pérdida de infraestructura por efectos climáticos. y hay muchos efectos indirectos. Por ejemplo, la construcción de represas para proteger ciertos tipos de agricultura va a tener impactos negativos en la pesca y en la acuicultura. Entonces tenemos que encontrar los balances adecuados. ¿Cuáles son los impactos actuales y proyectados del cambio climático en el sector pesquero mundial y en los ecosistemas acuáticos? Los principales efectos hoy día se relacionan con disminución de la pesca, disminución de muchas especies que son extremadamente importantes para las poblaciones costeras. Y esto está además exacerbado por un tema de sobrepesca en muchos casos y también por el hecho que muchas comunidades costeras, pescadores, por ejemplo, no tienen otros medios alternativos de vida. También impactos de cambio climático en la agricultura, por ejemplo, una gran sequía, deriva mucha gente hacia los sistemas costeros que son abiertos y eso genera aún mayor presión. Van a aparecer nuevas especies, obviamente, porque obviamente los peces se pueden mover en estos ecosistemas y los pescadores tienen que adaptarse. En el caso de la acuicultura, uno de los problemas que puede llegar a ser más serio es la disponibilidad de alimentos, de piensos para la acuicultura, tanto proveniente de ambientes terrestres como de ambientes acuáticos. ¿Y se considera lo suficiente la importancia de estos sectores? Yo creo que no ha habido suficiente atención a estos impactos y sus consecuencias, pero estamos avanzando. Por ejemplo, en este caso, como FAO, estamos avanzando en el análisis de la vulnerabilidad del sector. Es muy importante tener una idea de qué significa esto. Y estamos tratando de encontrar mecanismos de adaptación en el corto y en el largo plazo. ¿Y qué espera de la COP21? Como mucho, espero compromisos serios en la reducción de emisiones y que verdaderamente exista una conciencia de que esto es una realidad y que, digamos, de esto depende la sobrevivencia del planeta. Pero también espero mayor atención y mayor ayuda para la adaptación en la agricultura y para los servicios ambientales que garanticen la sustentabilidad actual y futura. Señora Soto, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bogotá. La exposición de artesanía internacional Expo Artesanías se llevará a cabo el 4 al 17 de diciembre próximo en Bogotá. Participarán artesanos de América Latina, el Caribe, África y Medio Oriente. Entre las piezas llegadas del exterior a la feria, destaca una amplia gama de novedades de obras trabajadas en vidrio, madera, hueso, minerales, cuero y textiles, entre otros materiales originarios de las distintas latitudes, incluidas bisutería, decorados para el hogar, accesorios, tapetes y cerámicas. Según los organizadores, la mayoría de piezas colombianas que se exhibirán están inspiradas en los antepasados y constituyen una expresión cultural marcada por el origen genuinamente colombiano. Montevideo. La Semana de Cine de Uruguay se desarrolla del 27 de noviembre al 3 de diciembre próximo. En todas las regiones del país se realizan exhibiciones gratuitas, encuentros orientados al sector cinematográfico y concursos dirigidos a estudiantes. El objetivo del evento es promocionar la producción audiovisual uruguaya, tanto profesional como amateur. Esto en todo su territorio. Esta actividad, que se celebra por 10º año consecutivo, es organizado por la Dirección del Cine y Audiovisual de Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Ballet Nacional Integrado Yesuán Ministeriante. 15 años de formación en artes de la representación y el movimiento. 8 galas de mágicas aventuras que nos permitirán viajar al mundo de la danza y el teatro. Viernes, sábados y domingos. Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 20 de noviembre al 5 de diciembre. Acompáñenos y celebre con nosotros los 15 años con Jornada Danzaria. Le esperamos. Le esperamos.